Gracias. Gracias, compañero de la mesa. Compañeros y compañeras, buenas tardes a todos. Es un gusto estar con ustedes para conocer nuevamente. Bueno, no sé, creo que la mayor parte de la gente más o menos me conoce como parte de la Sociedad de las Abejas, y soy yo que no la conozco a todos ustedes. Pero en este día les agradezco mucho a la compañera Mayra, nos invitó, y para estar aquí, para dar nuestra palabra, para compartirlas, como lucha de la sociedad civil, sabe que estamos llevando, entrando para 23 años. De joven iniciamos, ya se está avanzando la edad, pero no hemos pensado de que echar atrás, sino que hay que seguir viendo todo lo que es la política neoliberal a los gobiernos federales y tal. Eso es que así, como estuvo cantando el compañero de Atenco, casi ese es muy similar. Y nosotros de 1992 iniciamos a vivir en nuestra propia carne la privatización de usar la tierra como campesinos. Como parte de nosotros somos indígenas, hablamos tzotzil y como parte trabajamos en el campo. Según llegó el aviso en mes de diciembre, dice, si quieren usar la tierra, a todos los campesinos que piden permiso con nuestra autoridad municipal, sino con los estados. Si alguna persona que no pide permiso, nos vamos a llevar en la cárcel. Eso es lo que tenía hecho el aviso al presidente Carlos Salinas. Y nosotros resistimos de no pedir permiso. Y ahora, de 1923, empezamos a trabajar, por lo que habían llevado 5 personas en la cárcel injustamente. Pero ¿qué es lo que hicimos? Le culparon como participante de homicidios, tentativas, robos y violencia. Sí, fue una emboscada de otro compañero por problemas agrarios, donde resultó un muerto y 2 heridos. Pero le culparon a mis compañeros de la comunidad. Si no eran de otra comunidad. Pero lo que no lo están llevando mejores investigaciones en lugar de los hechos, esto fácilmente se lo llevaron en la cárcel a 5 personas de nuestros compañeros. Son mis cuñados, son mis familiares. Y ahora nosotros no sabíamos qué podemos hacer. Totalmente como nosotros, menos estudios tenemos, y llevar qué podemos hacer. Estamos en contra del ayuntamiento municipal y contra el gobierno del estado. ¿Con qué vamos a quejar para solicitar la liberación de los 5 inocentes? Nadie. Y tuvimos que coordinarnos qué podemos hacer. Vamos a levantarnos y vamos a seguir denunciando, porque no puede ser que se van a tardar más en la cárcel a los 5 personas. Iniciamos nuestras movilizaciones, ¿no? Porque es un poco diferente. Iniciamos nuestra peregrinación con oración y ayuno y denuncia. Toma de la dependencia del gobierno y tardó 27 días. Se logró la liberación de los 5 personas, pero no lo soltamos ni siquiera. Si que estamos ahí, ahora sí, las casas, tenemos que dejar nuestra casa y ir para allá en las defensoras y seguir denunciando. Se liberó a los 5 personas. 2 días antes que se liberara a los 5 personas, pero uno se renunció al gobernador, que era José Pacífico Cicarrido, por lo que había cometido la violación y la detención de los 5 personas ilegales, ¿no? Ese es el primer fruto de nuestro trabajo, lo que conocimos. Y ahora, de 1993, entró la perforación petrolera, donde tenían como 10 a 8 metros abriendo brechas en toda parte de la tierra, donde hay tiendas agrícolas, y pasaban a echar todo el machetazo por ahí. No importa. Si pasa la brecha en medio de la casa, te rompe la casa sin pedir permiso. Si alza la voz, te llevan en la cárcel. Bueno, ¿qué podemos hacer? Es que aquel año de 1923 no había tantas organizaciones como ahora, sino que ¿qué podemos hacer? Iniciamos, más que nada iniciaron a rezar sitios sagrados los ancianos. A la medianoche lo hicieron para pedir que la madre tierra que se defienda y nos defienda a nosotros. Y ya se había hablado como unas dos, tres semanas, que de esa ordenancia se comenzamos a denunciar. Por lo que el ingeniero de la preparación petrolera había cometido dos violaciones, robos en la casa, iban a violar a una mujer. Entonces, sobre esas dos cosas, tenemos que mandarla a citar a resolver problemas en la agencia. Y, ¿con quién te diste permiso para venir aquí a trabajar? Le dije. Yo le dije, con mis compañeros. No, ¿por qué andas preguntando si es orden del gobierno federal? Dice. ¿Es orden del gobierno federal? ¿Y con quién pasaste a pedir permiso en el estado de Chiapas? Fue con el gobernador. Y el municipal también a veces no, porque ya sabes que manda más al presidente de la República. Aquí en la comunidad, ¿con quién llegaste a pedir permiso? Eso no, ya no es necesario. ¿Cómo que ya no es necesario? ¿No? ¿Y quiénes son los que están viviendo aquí en la comunidad entonces? ¿Son gente? ¿Son animal o qué son? Sí, son gente. Oye, ¿tú, señor, de dónde eres? Soy de Campeche, dice. Oye, nada más que te sientes de como vives en la ciudad, que no sé qué, pues ya te distingue más que a nosotros. Sí, dice. ¿Sabes qué, señor? Has cometido dos violaciones a tu gente. Tú que encabezas sobre esto, mejor ya no te permitió de grabarse, preparen tu maleta y retírense. Aquí no te permitimos porque no pediste permiso para entrar en la comunidad. No, ¿por qué me vas a correr para acá? Dice. Agarró el radio y va a comunicarme inmediatamente. Dice, si quieren que voy a solicitar policía judicial, les van a llevar en la cárcel. Hágalo inmediatamente. Tú venís a buscar y nosotros estamos tranquilos en nuestra unidad. Y ahí, carajo, comunicando. Estamos dispuestos para venir y recibir torturas, cárceles, no sé. ¿Sabes qué, señor? ¿Vas a salir o no? Te vamos a meter en la cárcel acá, le dije. Sí, dijera, como 8 personas que estamos aquí. Nosotros ahí como autoridad, y comenzó a temblar, ya como que tenía un escalofrío a ese señor. Y luego, lo que pasa, es que él levantaron un acta de acuerdo que estaba provocando muchas anomalías y se retiró. Así, y levantamos otros documentos, la obligamos al presidente municipal que la firmara y que se retire. No había firmado el presidente municipal. ¿Sabes qué, señor presidente? ¿Te gustaría estar a favor de tu gente o en contra de tu gente? ¿Quién te votó para quedarse como presidente entonces? Ah, sí, pues la gente me votó. Entonces, ¿por qué que estás votando de espalda y ya directamente con el gobierno? Sí, piénsalo. ¿Quieres que vas a firmar este acto de acuerdo para que se salga toda la brigada de Pemex o qué quieres entonces? Así lo obligamos. Sí la firmó. Y luego llegamos a hacer la publicación en diferentes oficinas no gubernamentales. Así se salió la preparación petrolera. Pero lo que pasa a nosotros, no los ancianos seguían siendo su uso como cosmovisiones indígenas antes de eso. Así mismo está escrito en nuestro trabajo. Son dos casos, algo está muy fuerte, pero sí la hicimos de 1993. De 1994... Híjole, y ya como cuando se levantaron los compañeros del STLN, pues a nosotros nos dio miedo, como no conocíamos quién eran, de dónde eran. Yo pensamos que eran tropas de otros países, contra México, contra Chiapas, no sé. Entonces, poco a poco, cuando llegamos a saber que sí eran compañeros indígenas, que tenían la misma pensamiento como teníamos nosotros, no, porque nosotros llegó primeramente en carne propia todas las violaciones. Pero creo que había muchas violaciones aquel año. Pues los compañeros del STLN ya lo conocían cuando se levantaron en armas. Entonces, mucha gente que me pidieron que yo como miembro del STLN, pero ya no. Vimos que ya tenía fruto nuestro trabajo, sí la podemos hacer, pero hay que seguir dándole duro. Y nos quedamos como sociedad civil de las abejas, pero no implica en contra del STLN, sino que hay que usar varias brazos, ¿no?, para seguir estando en la lucha, y nos quedan como sociedad civil pacífica de no violencia. De 1994 me mandaron en la realidad de en Guadalupe Tepeya, donde están en contra entre el ejército mexicano y entre el STLN. Dijo, pero da miedo estar pasar ahí entre medio de los grupos armados, da miedo. Y así, en 1995 y 6 nos formamos como cinturones civiles por la paz. para evitar la guerra, ¿no? Que en 1996, donde firmó los acuerdos de Acuerdo de San Andrés, pero cuando era el presidente Ernesto Cedillo Ponce de León, mandó delegado del gobierno, donde firmó los acuerdos de San Andrés, con una mano va firmando, con otra mano va preparando grupos paramilitares. Pilas, Saltraba, Sabanilla, Bachapón, Palenque, Ocosinco, ¿no? Pues fueron 18 municipios del estado de Chiapas, donde había, ¿cómo se llama? Mandado Seguridad Pública del Estado, Ejército Mexicano, para dar adiestramiento, cómo se usan las armas y todos los ejercicios por los paramilitares. Pensamos que nosotros que no iba a llegar. Y seguíamos siendo, se escuchaba todo, porque había muchos desaparecidos, muchos muertos, muertos de niños, quema de casas, robo de ganados, desalojos en sus casas, no sé qué. Entonces ha habido tantas cosas horribles. Y ahora nosotros, ¿qué podemos hacer? Nos organizamos a hacer oración y ayuno con nuestra pancarta, exigimos justicia por el estado de Chiapas. Pero ¿cómo? Si el gobierno hizo lo que tenía ya previsto de ir más violencia, más represión contra los pueblos indígenas, contra las organizaciones, contra la iglesia, es como viendo el cambio del artículo 27, quitando el derecho a los campesinos y dándole el derecho a los grandes ricos, pero también de los indígenas, empresarios. Entonces nosotros seguimos allí, pensamos que no se va a llevar a cabo una gran violencia en contra de nosotros. Pero nosotros hacemos una denuncia más constantemente cuando el mes de diciembre teníamos una reunión de diferentes comunidades. No hay una sede, sino que los paramilitares nos eran en diferentes caminos. Entonces mejor para hoy vamos a tener una reunión en esa comunidad, pero para mañana estaría en otro, para pasado estaría en otro, así. Para que, pues bueno, ya para escondernos algo, para que no nos alcanzaran a matar, ¿no? Y recientemente, de un diálogo que pasó en Las Limas, no hubo ningún acceso a la paz. Estando ahí en Arias Cruz, que era el presidente municipal, con una mano escuchando la palabra a la gente, con otra mano mandando a quemar las casas. Cuando de repente vino un compañero de la sociedad de las abejas, Toño, dice, ¿qué? Mira, ya lo quemaron mi casa. Y se venían llorando, ¿sabes? Se quemó todos sus carteles. Entonces yo agarré la palabra, señor presidente, le dije, señor presidente, no me querían conectar porque no teníamos el derecho de participar, nada más estamos ahí como oyentes. Me contestó, señor presidente, no sé qué pasaría, estando aquí en la mesa del diálogo, buscando la solución para que habría paz y tranquilidad, y luego creo que tú como presidente, con una de tus manos lo estás aquí escuchando, atendiendo a la gente, con una mano quemando las casas, mira ya lo quemaron la casa de mi compañero. Entonces se puso muy fuerte el presidente municipal. Señor presidente, pasa algo de mi sociedad, tampoco a ti no te vas a salvar, tiene que vas a pagar a la fuerza, ni modo, ¿qué vas a hacer? Porque no estás escuchando lo que estamos soltando. ¿Cuántos muertos ha habido? ¿Cuántos desalojos? ¿Cuántos quemas de casas? ¿Robo de pertenencias? ¿Cuántos desplazados ha habido en diferentes comunidades? Señor presidente, si pasa algo en mi sociedad, no vas a salvar, sino que vas a pagar también. Entonces levantó. Está bien, entonces. Vente a sentar tú, sabes gobernar tú. Yo voy a salir, dice. No te estoy tratando de quitar tu silla, sino que escucha lo que te estoy diciendo, le dice. Así nos quedamos. Se rompió el diálogo allí. Y al siguiente día volvimos a tener otra reunión donde se acercó Alonso Gómez Vázquez, que es uno de un catequista de la comunidad. Terminamos a la reunión. A la reunión se trató, ¿qué podemos hacer, compañeros? Mira, ya ha habido tantos muertos entre compañeros zapatistas y compañeros priistas que son manejados por parte del gobierno. Hay muchos desalojos, quema de casa, robo de pertenencia. muerto de hambre a la gente. ¿Qué podemos hacer? Entonces dice la gente, ¿quién sería si está dispuesto para entregarse en la mano de los grupos voluntarios para dar la vida a la mayor parte de nuestro pueblo? Dijeron, ¿quién está dispuesto para morirse? Menos. Pero compañeros, escucha, si no se morirá ninguno de las abejas, que va a generar más la muerte de nuestro pueblo de Chiapas y de México. Sí. ¿Pero qué pasaría? ¿Quién está dispuesto? Nadie. Bueno. Y Alonso un rato se agachaba y un rato se levantó la cabeza. Y ya cuando terminamos, vamos a seguir nuestro ayuno y oración. Bueno. Aunque le seguimos nuestro ayuno y oración, de todas maneras, ya no nos van a escuchar nuestra palabra de nuestro Dios porque necesita otras cosas que hacer. Sí. Porque toda la comunidad triste, ya ni carro circulaba, nada. Y ya cuando salimos, terminamos la asamblea, salimos a la puerta de iglesia, se acercó conmigo a Alonso Gómez Vázquez. Entonces me dice, ¿qué? Dime de verdad qué puedo hacer, dice. Porque yo estoy desplazado ya en Asia, pero dime, ¿voy a esconderme en la selva? En las montañas, en las cuevas, no sé, pero dime qué voy a hacer. Ya creo que sí está cerca ya la muerte de nosotros, como dijiste, dice. Alonso le digo, ¿por qué te voy a dar mi palabra para que la uses? No, mejor, como tú eres cristiano, ¿por qué no usamos la palabra de Dios? Mejor usamos y yo que traigo cuerpo de sangre, mejor no te doy que uses mi palabra, le digo. Sí, dice. Mira. Si llegaré el tiempo de descansarnos, no solo a ti, a nosotros también, si llegaré el tiempo de descansar, descansemos. Dios mandaría. Si no, pues también tenemos que salvarnos. Así tenemos que ganar la gloria de Dios cuando llegaré el tiempo de descansar. Pero no va a quedar en mano la sangre de nosotros, sino que debe de tener significado. Sí. Dile a los hombres y mujeres y a todos que están ahí en la iglesia, que no tengan miedo a las balas. Matarán nuestro cuerpo, pero no alcanzarán a matar nuestras almas. Miles. Está en la palabra de Dios. Ahí comenzó a llorar Alonso. Comenzó a llorar. Muy bien, pues. Más allá y no a la palabra de la humanidad. Muy bien. Ahí comenzó a llorar. Pero también cuando regresó y llegó a dar el aviso en la iglesia, donde están desplazados, y dijo, compañeros, compañeras, si Dios nos presta la vida, vamos a seguir viviendo. Si Dios manda que tenemos que descansar, y vamos a descansar. Cumpliremos la palabra de Dios, y no la palabra del hombre que trae cuerpo y sangre. Alcanzarán a matar nuestro cuerpo, pero no alcanzarán a nuestra alma. Todos los hombres y mujeres comenzaron a llorar. Querían llorar y con su oración. Hasta ahí, en la tarde del día 21. Ya el día 22 salieron. Y en la mañana, con su ayuno y oración. Y de repente salieron a esconderse. Pensarían ellos si estaba en contra de los paramilitares y contra el STLN, ¿no? Cuando llegaron los paramilitares, de a 10, a 8, a 7, a 5 metros de distancia, van disparando con cuerno de chivo, metralleta R15, no sé qué tipo de armas, de altos calibres. Y cuando cualquiera está así de calor, van pegando al balazo, están gritando los hombres y mujeres y niños, y va revolcando. Se quedaron abajo los hijos, toda la gente, y encima los muertos. Y cuando Alonso dijo, hermano, no nos maten, si nosotros no estamos diciendo nada. Varias veces dijo, y ni los parentales escucharon, nada. Y estando ahí entre ellos, y rodeados están los grupos paramilitares. Entonces Alonso dijo, habló a su mujer, levántate, mujer, levántate. La mujer de Alonso no se levantaba porque habían pegado dos balazos en el pecho, se cruzó juntamente con su hijo que tenía en el brazo. Ya estaba muerta la mujer de Alonso. Miró que la mujer de Alonso, que ya estaba muerta, dijo: Señor, perdónenles a tu pueblo que no sabe qué es lo que hace. Llévanos a tu gloria, Señor. Última palabra de Alonso, fue recibido dos balazos en la cabeza, se quedó juntamente con su mujer y con sus hijos. En una familia no hay repercusiones para una vida. Entonces así fue, donde cuatro mujeres, los paramilitares con el machete y con el cuchillo abrieron el vientre de la mujer, lo sacaron del niño y lo asesinaron ahí. Ese es el horrible lo que pasó allí en el norte. Nunca, nunca jamás vamos a olvidar esto. Nunca jamás, gracias a por a ustedes, nos están escuchando la palabra, y donde quiera, aquí en Ciudad de México he hecho mi recorrido como 30 a 40 comunidades, parroquias aquí en la Ciudad de México, en otros estados de República, hemos compartido todo ese dolor tan horrible. Después de eso, se quedaron ahí los heridos, todos los muertos, porque nadie puede entrar, y de repente se puso muy vivo el gobierno del estado, entraron a recoger a las 3 de la mañana los cadáveres con República y Cruz Roja Mexicana, en la madrugada todavía, y lo trajeron los muertos, 45 muertos, en Ciudad de Tuxtla Gutiérrez, para arrojarlos en el río o en la cueva, no sé dónde, no sé qué está pensando el gobierno. Pero lo bueno es que nosotros ahí seguíamos el paso donde están los compañeros muertos. Ya estamos los 45 cuerpos, los tenemos enterrados allá en Axial. Y los heridos están en el hospital en San Cristóbal y en Tuxtla. Hasta ahí, ¿qué dice? Las heridas sigue siendo abiertas, sigue siendo con el dolor. Hay una compañera, Catarina Méndez, que ha recibido 7 impactos de bala en su cuerpo. Hasta ahorita se quedó mal de los dos, del pie, y aquí la pompa, por todo. Y ese es donde nos recuerda mucho dolor hasta ahorita. Estamos peleando para que haga un hospital al gobierno federal y con mejores atenciones médicas. Y que no nos tomen en cuenta, ya estamos, ya la petición en la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. Entonces, está así las cosas, está muy horrible. Ya ha pasado 16 años, pero para mí no tiene 16 años. Ayer y ayer todavía se ha pasado, parece, en mi propio pensamiento, en mi propia vida, porque yo lo traía yo trayendo desde 92 hasta 97, no había mesa directiva. Nosotros lo traíamos con otros mis compañeros. Después de la mesa, después de la masacre de Axial, como la mesa directiva, ahorita yo voy para tercer veces de la mesa directiva actualmente. Entonces la razón es, ahorita no hay justicia, no justicia. Entonces los paramilitares tuvieron en la cárcel a unos y los otros se quedaron allí gozando de la impunidad, pero no cumplió totalmente lo que debe ser su juicio. Porque la Suprema Corte de Justicia de la Nación, porque los compañeros de los presbiterianos, pastores presbiterianos, entre mexicanos, pastores presbiterianos en Estados Unidos y Pentecostés se organizaron, comenzaron a formar más de 30 abogados en la defensoría de los paramilitares. Y todo el financiamiento viene de Estados Unidos, y acuerdo aquí también el gobierno mexicano. Por eso la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya no nos quiere escuchar nada. Nuestras palabras, nada, llegamos como 3 veces a hacer plantón para la Suprema Corte y no nos quieren escuchar nada. Cuando llegan a saber que ya estamos ahí en la calle, rápidamente se salen a exponerse todos los titulares y ya nadie quiere estar ahí, quedan más la policía y la seguridad, ya para qué queremos. Entonces, ahí nada más se hubieron 15 años, 14 años, 10 años en la cárcel, los parlamentarios se liberaron por el orden del gobierno federal y la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y algunos paramilitares allí, o sea, quienes son, se liberaron, siguen recibiendo su... Primero, recientemente cuando se liberó, le estaban comprando zapatos, pantalones, camisas, blusas de las mujeres, navas, alimentaciones, y todo lo que estaba dando el gobierno. Ahora, ya se lo quitaron todo eso, mejor les va a dar 1.500 semanales. 1.500 semanales están cobrando, cobran a un mes 6.000 pesos, hay veces cobran de 2 meses, cobran sus 12.000 pesos, y hasta ahorita los parlamentarios está financiada por el parte del gobierno. Por esta razón no quieren entregar las armas. Hemos intentado varias veces con los pastores de los pentecostés de otras religiones en San Cristóbal que entreguen las armas a los grupos paramilitares. Y sí, vamos a perdonar a los paramilitares, pero que entreguen las armas. No, no, ¿por qué va a entregar las armas a los paramilitares? No. Esos no son culpables, son religiosos, son pastores, son presbiterianos, son pentecostés. Esos no son culpables. Entre ellos se mataron, dicen los pastores. Dicen todas las leyes. ¿Cómo crees? Si mismo los 26 heridos que siguen siendo, lo conocían quién eran, lo conocen de qué comunidad vienen, qué tipo de arma que tengan y qué nombre es, son familiares, son parientes, son amigos, así. Entonces dice, está bien, vamos a entregar las armas, que entreguen las armas los paramilitares, pero que entrega primero el STLN. Dice, no estamos hablando zapatistas, estamos hablando a ustedes y a nosotros. Sí, pero no, varias veces hemos intentado y no quieren entregar nada a las armas. Y el gobierno sigue pagando sus paramilitares. Que se escucha muy bien eso. No creas que ya hay justicia en México. Lo vemos, lo estamos viendo, lo estamos viviendo en nuestra propia carne desde Felipe Calderón. ¿Cuántos muertos dejó en su periodo allí? Y ahora Peña Nieto, ¿cuántos muertos los está llevando ahora? Para él, lo que se ha escuchado, que ya no va a haber votos, sino que, no sé, va a haber una reelección, creo. No sé, ya no quieren salirse como presidente, es lo que estoy escuchando en mi estado. Y el gobierno del estado de Chiapas, que es Güero Velasco, le dice, Manuel Velasco, se está jugando ya para venir a como presidente de la República, como piensan de seguir siendo la represión de la gente. Entonces hay que tener una mejor claridad y qué puedo hacer sobre esto. La represión, la criminalización y todo eso va a seguir estando como ustedes, como la mayor parte de las universidades, ya lo están viviendo. Pensaríamos que nosotros éramos nosotros como pueblos indígenas, que nosotros somos muy ¿cómo se llama? Excluidos en las leyes, ¿no? Y hasta la gente de las ciudades. Todo está llevando ahí. Entonces la razón, estamos exigiendo para que se castigue también a Ernesto Sergio Ponce de León, Emilio Chuafé, Renán Castillo, el mandante general del ejército mexicano, que fueron como 12 personas, entre federal y estatal. Y nada. ¿Sabes qué están ahí? En la Comisión Interamericana, buscando la manera, regresando la cabeza en la Comisión Interamericana, y llega también a dejar su documentación a senadores, entre ellos están defendiéndose. Hasta ahorita no hemos llegado en la justicia. Pero estamos llevando ahorita en la comunidad de Axial como reforzar más sobre la aplicación de la justicia. ¿Qué podemos hacer? Estamos contactando con los países de Europa y los países centroamericanos para exigir la justicia. No se puede quedarse impunemente a expresidente Hernández Cedillo. No se puede dejar impunemente, si no se van a acostumbrar más. Mejor que prueba también, no solo hay cárceles para los pobres, para los indígenas, para la gente que sin tomar en cuenta, sino que tenemos cárceles para todos. El segundo que marca la ley de la Declaración de los Universales de los Derechos Humanos, es lo que marca, ¿no? Entonces, esa es las cosas que ahorita estamos viviendo, una gran injusticia. ¿Qué pasó? En ese, sobre el despojo de tierra, ¿sabes qué es lo que está haciendo ahorita en la tierra? Primero llegó la certificación. Se habla sobre, ¿cómo se llama? Ejidales. Pregunta quién es el presidente del Comisario de Ejidal y quiénes son los que están en la lista nominal. Ya saben que ya son los viejos. Y los jóvenes ya no tienen terreno, ya no tienen nada. Están calculando, si siguen muriendo los que están su nombre en la lista nominal, entonces ya fácilmente para echarle un quito, para eliminar todo, y ya se va a quedar en la mano del gobierno federal la tierra. Y el otro ya lo certificó. Mejor vamos a, como ya que tiene el certificado, que darle su documentación y todo eso, ¿no? Entonces dice, mejor si alcanzaría que se quedara, que le dieran 2 hectáreas cada persona, vamos a certificar cada uno. El que necesita carro, que vaya a enseñar a su documentación de tierra y saca un carro así de crédito, o necesita dinero, necesita ganado, no sé, pero ahí poco a poco entra la debilidad para dentro de unos cuantos años se va a quedar expropiado toda la tierra. Entonces las tierras comunales también, esto es lo que está pasando, recibiendo procampos, oportunidades, muchas cosas está regalando el gobierno, ya para quedarse callados. Las organizaciones, ¿qué pasa? Mejor vamos a comprar los dirigentes de cada organización. Por eso las abejas, en 2008 se dividió, perdón, ahí queda más tiempo, ¿sí? En 2008 teníamos 40 comunidades entre 6 municipios, Chanchimitán, Telosi, Mojodé, Chenaló, Tenejapa y Sinacantán. Sinacantán viva por cerca de Tuxi. Y luego, ¿qué pasó? Los compañeros de las abejas, ex mesas directivas, comenzaron a negociar con el gobierno del estado, donde el gobierno del estado le gustó que se acercó las abejas a de él. Entonces vamos a preparar la mesa, prestar la mesa, las sillas y las alimentaciones y todos los utensilios para el diálogo. Va sacando 100,000 pesos. Pero con todo lo que eso es lo que gustan, en el diálogo se gastaría nada como 20,000 pesos, 22, 24 nada más. El resto a la USA, a los dirigentes de la cabeza, que permanecieron callados. Ya no quieren denunciar. Ya no quieren realizar peregrinaciones, ya no quieren hacer nada con el gobierno, porque ya hay algo en la bolsa. Entonces, a mí me invitaron, oye, vamos allá. ¿Qué voy a hacer allá? No, vamos a platicar con el gobierno. No estoy de acuerdo porque platico con el gobierno. ¿Cómo cree que voy a platicar con el gobierno? Vamos, dice. Yo no voy para allá. Vaya si usted se quiere. Yo no voy para allá. ¿Qué voy para allá en el gobierno? Si ya sabes. ¿Qué hizo los gobernadores aquí en el federal y estatal por Axial? Sí. Comenzaron a decir que no puedo ir. Entonces volvieron en contra mío. Entonces fue yo estaba yo en la mesa directiva de 2008. Iban a cobrar Axial a 1,600,000 pesos para dejar como área turística. Orar lo que pasó allí de Asia. Eso es lo que hizo el gobierno. Que eso es lo que quería hacer. Creo que sí lo hizo, si no, yo he venido. Pero con ese día que me tocó la directiva, entonces se comenzó a dividirse. Porque habían pedido, solicitado 883 viviendas, 22 carros tipo sur, suburban, desde la comunidad de Asia hasta la Ciudad de México, que es uso exclusivo para esa vez. ¿Sabe para qué? Se habían solicitado más de 2,000 hectáreas de tierra por parte del gobierno. Tantas cosas que habían solicitado por el cambio de la sangre de los mártires. El gobierno ha estado a punto para entregar, pero cuando llegué yo ahí, entonces ya no se podía hacer. De los 40 comunidades, me quedé con 12 comunidades. Tanta gente que le dio el gobierno ahí. Mis compañeros fueron amigos del gobierno y ahora yo me quedé con contra el gobierno, pero gracias a Dios que hay muchos amigos solidarios en San Cristóbal y tanto como ustedes ahí, me han mandado mucha carta en la ciudad de Guadalajara y aquí también en México y me llegó, Toño, ponte fuerte, Toño, ponte fuerte, hijo de la, es lo que a mí como que me fortalece más mi corazón desde aquí para allá, para no venderme, y entonces la razón es, me quedé con 12 comunidades, hasta ahorita, estoy como meta directiva. Ya estoy llevando como 30 comunidades nuevamente. Como quien dice, destruir y volver a construir. Así me está tocando, no sé. Hasta ahorita también algo hicieron cosas malas del año pasado y hace 2 años. Y eso, por ejemplo, no sé. Creo que en lugar de hacer cosas buenas, se está llevando cosas al revés. ¿No? Entonces la razón de eso, hasta don Luis H. Suárez, que era el como coordinador del CDI, del año 2008, aterrizando 7 helicópteros allí en Afgan, y vino convoy de los públicos y efectos mexicanos, acompañado la delegación del gobierno federal y estatal. iba a entrar en la ciudad, lo sacaron para afuera. Entonces, que dialogar, pensar en la casa, a ver, ¿qué necesitan esta gente? Decía yo, a ver, ¿quién es el que encabeza la este encuentro? Le dije, ah, yo soy Toño, dice. ¿Cómo se llama usted? No te conozco. Ah, yo soy Luis H. Álvarez. Ya tiene 82 años, creo. A ver, ¿qué traes? No, mira, te mando un saludo al presidente de la República, don Felipe Calderón, y no José. ¿Qué más? Te mando al gobernador del estado, que es Juan Sabino Guerrero. ¿Qué más? ¿Es todo? ¿Cuántas dos palabras viniste hasta acá? ¿Sí? Ay, señor, de veras. ¿No le da vergüenza de venir hasta acá con esas dos palabras? No te puedo decir ni gran ni nada. Si tuviera yo mi amigo, no estarían tantas masajes como aquí en Arcial, como en Aguaclanca, como en otros, todo en la República de México. ¿Cuántas desplazos ha habido? ¿Cuántas cosas injusticia ha habido? Si tuviera yo mi amigo, debería estar, estamos en paz, en mejores derechos, libertad, y vamos a votar aquí en nuestra tierra. Ahorita, ¿qué pasó ahí? Ahorita necesitamos, exigimos la justicia por el caso al expresidente Ernesto Reyes Ponce. Eso es lo que necesitamos, no necesitamos más cosas. Y tanto se le dije y se fueron para allá. Ya me dijeron, nos vemos. Ahí se fueron para allá. Nos dejaron ahí. Al siguiente día, y un periódico dijo: gracias a los compañeros de Arcial. Ayer visitamos, nos recibieron con los brazos abiertos ahí en Arcial. Yo les agradezco bastante y pidieron, y tienen muchas peticiones, pero el gobierno federal sí les va a otorgar. Está seguro que sí. Entre el gobierno federal y las abejas, somos amigos. Esta publicación que hizo, órale. Y entonces agarramos el periódico, lo volvemos a escribirla, contra decir su mentirosa, ¿no? Y ahora, ya no sabía qué hacer. Así nos quedamos ahí. Con eso hay que enfrentar y hay que seguir denunciando cosas que nos están haciendo el gobierno federal y estatal. Pues claro, yo no he aprobado ni una hora de la cárcel. No, me pretende de matar. De encarcelar. Si la encarcelamos, está seguro que sí, fácilmente lo van a liberar, pero mejor hay que matarlo. ¿No crees que todavía no ha dado permiso a nuestro señor? Los ahorita sigo vivo. ¿Sí? Entonces, no sé, si tienen cosas de preguntar más, si quieres que voy a seguir, sigo otro tantito, dos, tres palabritas. ¿Sí? ¿Cómo lo dije aquí? ¿Sí? Entonces, sobre la defensa de la tierra y el territorio. Creo que es muy interesante de escuchar y saber, porque de verdad, así ya les platiqué cómo lo pudimos liberar nuestra tierra, que teníamos sin permiso de usar nuestra tierra, pero sí la pudimos hacer. Y luego por la perforación petrolera, sí la pudimos hacer. Pero ¿qué podemos hacer? Nosotros decíamos con otros compañeros, un compañero que se llama Tenacatita, una comunidad que se llama Tenacatita por el estado de Jalisco, de verdad, recibiendo el apoyo del gobierno. De repente, llegó un aviso. Oiga, por favor, después sus casas. El gobierno les va a preparar otra casa y les van a entregar otra tierra. ¿Cómo crees que van a venir a destruir mi casa? Y es mi casa, decían los hombres. Comenzaron a darle duro. Y luego, en tres avisos, llegó maquinarias allí. Acompañado con Seguridad Pública del Estado, con esas máquinas y destruyendo las casas ahí. Se fue destruido ahí. Si salieron ahí, se quedó abajo de los escombros, todas sus ropas, sus estufas, sus camas, y se quedó todo. No sé si ha resuelto ahorita. Y yo estoy preguntando por vía telefónica, ¿cómo se va el asunto, compañero, sobre el desplazamiento? No, pero mira, ya llegaron unos diputados que sí nos van a resolver nuestro problema. Con los diputados les va a resolver el problema, ¿sí? Pero dentro de 15 días van a ir los senadores. Y ahí nos van a resolver nuestro problema. Bueno, está bien entonces, compañeros. Nos vemos. Hasta ahí. ¿Qué puedo decir yo? Es que en la Cámara Legislativa tienen todos sus mismos proyectos neoliberales para reprimir a los pueblos mexicanos. ¿Cómo quiere que nada más los diputados y senadores resuelvan estos problemas? No es tan fácil. O yo no entro fácilmente para ayudar a estas personas que no conocen y son gente civilizada. Y ahora vamos a apoyar a la represa del Zapotillo. Y estuve yo en, ¿cómo se llama? Chamacopulín. Y luego fui en en Zapotillo, hizo donde ha habido más de 600 personas trabajando. Entre motores, volteos, maquinaria, la cantidad de gente de ahí da miedo. ¿Cómo? Se ha muerto mucha gente si se caen por ahí. Se ha muerto mucha gente. Entonces, ¿por qué se puede hacer? Es ahí el compañero de Temaca, dice, por favor, compañeros, Toño, vete a ayudarnos allá. No sabemos qué vamos a hacer. Vete a ayudarnos, por favor, Toño. Cuando veces se me recomendó, hijo, hasta me dio un dolor de corazón, de veras. ¿Quién crees que es fácilmente que se podría quitar nuestra tierra, derrumbar la casa y desalojarnos en nuestra propiedad? ¿Quién cree que es tan fácil que se podría hacer? Hijo, se merece un apoyo allá los compañeros. Vamos a organizar, compañeros, le di compañero de Dios. Vamos, vamos a ir 12 personas, como no contamos con recursos económicos para movernos, con 12 personas podemos ir allá. Es una pancarta lo que hicimos allí. Pero no se van a mover. Si se escapan los demás, pero ustedes se van a quedar acá. Tenemos derecho de defender nuestro pueblo. No, por favor, póngase usted como sordo que no escuchan lo que está diciendo la policía. Muy bien, ahí nos hicieron caso los compañeros. Entonces en la carta lo que podemos escribir es, debe ser consultado previo e informado, es lo que marca, o sea, lo que nos explica en la Carta de Naciones Unidas. Y con esa radio o comunicación chiquita, van comunicando en su oficio. Oye, ¿qué lengua hablan ustedes? Pues hablamos nuestra lengua materna. ¿Pero qué lengua materna? Pues en su oficio. ¿Y por qué ustedes no tienen miedo? Estamos dispuestos a vivir o morir, ¿sí?, para defender el derecho a nuestro pueblo. Ahí están las armas, ¿no? Pasaron día y noche, día y noche, día y noche, hasta que se paró a trabajar los motores ahí. Sí, tuvieron que parar. Eso es lo que decían los compañeros de Maca. Gracias, las abejas. Gracias, abejas. Es lo que decían los compañeros de Iteso. Gracias a los compañeros de las abejas. No, demos gracias a Dios, porque ese es el poder milagro de Dios que está haciendo. Nosotros somos lo que nosotros tenemos que prestarnos unos a los otros, pero el poder viene de allá. Viene de allá. Es la razón. Pero de todas maneras, no se canceló infinitivamente, sino que seguía únicamente, comenzaron a negociar con los dueños de la tierra, con el gobierno del Estado de Jalisco, que bajó nada más el nivel, para no quedar en nada las tres comunidades. Pero hay que verlo cómo. Si hubieran tenido realmente una cancelación efectiva, que se podría hacer, como en Isantún, en Simojobé, no sé. Pero parece que nosotros tenemos una cancelación efectiva, en definitiva, pero se están llegando muchas motocicletas que vienen, parece, no sé de dónde son, llevan su, ¿cómo se llama?, su casco, y el lodo, entran en el río, y llevan una lancha de ¿cómo le llaman?, hule, que tiene aire por dentro, y van hacia encima del río. Ahí pasan días, pasan noches, ahí llevan su estufa y empiezan a preparar la comida ahí dentro del río. No, qué caramba, no sé qué está pasando ahí. Pero ya murieron 4 personas. Encontraron un remolino donde está muy hondo el agua, y se le comenzó a tragar con toda su lancha. Ahí se perdió el río. Entonces, sobre la defensa del agua y la tierra, hay que verlo cómo, hay que usar políticamente, hay que solicitar fuerza, valor, pensamiento, ideas desde allá. No estamos solos. Hay alguien que nos ayude, ¿sí? Pero si andamos así con violencia, fácilmente no podemos ganar. Nosotros podemos ganar o podemos perder. Así como varias organizaciones han hecho, ¿no? No cuenta con piedra, con machete, con otros objetos para dañar, sino que hay que verlo cómo. Si quieres trabajar, luchar, y hay que verlo cómo. Porque la estrategia del gobierno, pero de verdad, nos están ganando. Pero si nosotros contamos con alguien, es verlo, mejor coordinar como estamos ahorita, y platicar y compartir nuestras experiencias de la lucha, a ver qué podemos hacer. Entonces sería mejor que nos hagan preguntas, como estuve yo la semana internacional de las relaciones internacionales en Ciudad de Guadalajara, hicieron varias preguntas. Y ahí para que ustedes puedan quedarse con todo lo que piensan, ¿Y qué se puede hacer?